Pero ¿se equivocó o sabía que iba a pasar esto? Digo, yo creo que no. Pero que era bastante evidente, un montón de sectores decía que esto ya venía, ¿no? No. Hablamos del momento en que, convencido de que sus pares de la Europa Oriental iban a optar por ser, como tener una distancia, o me viene al consumo, tomaré distancia de él. Yo creo que él se fiaba mucho más de sus pares. Tuvieran la opción que tuvieran, socialistas, monárquicos, hay monárquicos en Europa Oriental, marxistas, lo que fuera. Creía que ellos iban a tener otra altura ética. Ante la presión de lo nuevo, se desbordaron. Lo nuevo era el video, el televisor. Nos hemos vivido Perú. Acá también. Claro. Berretamente. Bueno, ellos apenas a 1000 kilómetros de distancia la presión no la soportaron. Entonces, ¿qué imponer al nuevo modelo? ¿Qué pactar con los viejos socios, los viejos hermanos? ¿Y qué hacer con el gran desafío, el mundo musulmán? ¿Qué contestarle al mundo musulmán, muy burlado por Occidente, y él sabe en lo profundo que no hay nada de qué burlarse, sino muchas cosas que admirar, que respetar, que pactar? No por nada su último viaje, ¿no? Su último viaje hacia la cuna del Oriente, hacia los países más viejos del Oriente, hablamos del Oriente musulmán, Siria concretamente, ciudades que tienen 3.000, 4.000 años como nada, más viejas que las europeas, pero sin duda, más viejas que Roma, sin duda. Bueno, va como a rendirles tributo, a decirles sí, no cabe la menor duda. Cuna de la civilización, mucho antes ustedes que nosotros. Cuna de la heroicidad, de la convicción, mucho antes ustedes que nosotros. Cuna de la oración, mucho antes ustedes que nosotros. A ver si hablamos antes de matarnos. Ya tenemos un lugar de ensayo y estamos muy cerca de Roma, es Argelia. Ya vemos cómo la gente se mata ahí todos los días en forma callada. Eso sí que no hablan los medios de comunicación. Por eso fue un error de Occidente feroz. Otro día lo charlamos, Argelia, ¿no? El tubo de ensayo de cómo intentar parar al Islam convencido. No funciona. Bueno, entonces, la contrapartida. ¿Cómo hacemos para no hacer 1000 Argelias más? 1000 Argelias más son 1000 por 100.000. Acá los números, vos que son mucho mejor en matemáticas. 1000 por 100.000? Sí. No sé, una bocha, 100 millones. 100 millones de muertos de una manera feroz, sin perdonar ni a mujeres, ni a chicos, ni a embarazadas, ni a nada. Entonces, esos tres puntos de la agenda: ecumenismo, mundo musulmán, qué decirle al neoliberalismo ya, para ayer. Mariano Calabrese, hay un llamado de Héctor Villalura, lo dejaremos para otro momento, para hablar del Banco Ambrosiano, que hay una mención aquí de un oyente que dice que todo esto fue bajo el ala del Papa Juan Pablo II, cosa que creo que no fue así precisamente, no, que venía ya de antes. Venía de antes. Bueno, pero lo charlaremos en algún momento esto. Lo dejamos dando vuelta esto del Banco Ambrosiano. Sí. Igual me gustaría que en un ratito charlemos un poquito del tema de Israel y toda esa historia. Tiene que ver, tiene mucho que ver. ¿Gente que está haciendo cine independiente o hay poca gente y nos entrevistamos a todos nosotros? Es la gran temática que estamos abordando en estos minutos, ¿no? Sebastián, ¿cómo es? ¿Me explicás un poquito? Estamos hablando con Sebastián Schindel, que tiene una banda ahí que se llama Magoya Film. Exactamente. Es un grupo así de egresados del CERC o ENERC, que ahora le cambiaron el nombre, que es la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine, la Escuela de Cine Oficial Nacional. Nosotros nos conocimos ahí, somos tres integrantes y bueno, hemos seguido trabajando, pese a haber terminado nuestros estudios, trabajando juntos. Sí. Y bueno, tratamos de realizar un cine independiente que aspire a trascender un poco más allá del tradicional circuito comercial o de ciertos intereses económicos, o ver el cine como un negocio y sí como una forma de expresarse y de transmitir ciertas ideas. Che, ¿el resto de los compañeros de ustedes a qué se dedica? El resto de nuestros compañeros de camada. Ustedes tres y armaron Magoya Film. Sí. Y el resto. Es una buena pregunta. No, algunos están trabajando en cine, en publicidad, o en televisión, y muchísimos otros no. Okay. Muchos otros están trabajando de cualquier otra cosa o engrosan las filas de los desempleados. Bien. ¿Y por qué Magoya Films? Y es un nombre que nos lo pusimos como medio en chiste hace varios años, y ya quedó institucionalizado, ¿no? Nosotros siempre decíamos, cuando algo salía mal o no nos gustaba, decíamos, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Dónde está el responsable de Magoya? ¿Quién hizo? O sea, usted con esto quiere decir que no se hacen cargo de lo que están mostrando. Exactamente. Es una actitud bastante realmente grave, digamos, a denunciarla aquí. Han ganado un premio. Hemos ganado un premio, es nuestra gran satisfacción. Ya pueden poner en la ficha Laurelitos. Y lo hemos puesto. Y ya lo hemos efectivamente puesto. Esperamos que sea el primero de muchos otros. ¿Los Laurelitos convocan a la gente o la ahuyenta? Yo espero que la convoque. Alguna gente me dice que la ahuyenta. Dicen, no, mira, yo cuando veo Laberintos no voy porque va a ser aburrida. Sí. Pero bueno, la verdad que no puedo luchar contra eso. Sí, fue en el Festival Internacional de Cine. Se preestrenó en el Festival Independiente acá de Buenos Aires. O sea que la película se terminó una semanita antes, o sea que está recién salida del horno. Y bueno, y este premio que ganó es el premio de postproducción cinematográfica que organiza la OSIC, que es la Organización Católica Internacional de Cine, y la FIPCA, que es la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos, que es un premio para películas en proceso, películas que ya han terminado su rodaje, pero no aún su postproducción. Es un premio en efectivo de $30,000, que bueno, se presentan películas de toda Latinoamérica, se presentaron más de 40 este año, creo, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de haber salido favorecidos. ¿Con 30 lucas de esa casa para terminar la película? Y sí, la termina haciendo unos milagros. Bien. ¿Por qué sale tanta plata hacer cine? Son procesos que son carísimos. Son millones, sí. Millones, es... todo 100,000. ¿Por qué? No como los jugadores de fútbol. No. Bueno, pero este es más barato, digo. Es un poco más barato. Sí, comprar un jugador no, pero digo, en este caso, ¿qué es lo caro ahí? Y hay montones de procesos. ¿Y qué se gastaron las 30 lucas? Y las 30 lucas nos las gastamos en procesos tecnológicos, de laboratorio, de postproducción de sonido, más que nada en cosas técnicas, en cosas científicas, si se le quiere poner, y que no hay forma de regatear en eso, porque son grandes proveedores que tienen grandes empresas que tienen... Bueno, maquinarias muy caras, que valen fortunas, y bueno, y me cobran a mí lo mismo que le cobrarían a Spielberg o a Suárez o a cualquier otro grande que va a hacer películas, que va a ganar fortunas con la taquilla. Claro. Después, bueno, la parte de sueldos y la gente que laburó, no, ahí todos trabajamos gratis. Sí. Ahí ahorramos, digamos, pero en la parte, digamos, tecnológica, técnica, no se puede negociar, digamos. ¿Y si laburan con material fílmico, con video? Esta película en particular fue filmada en... 35. No, mitad en Betacam, mitad en DBcam, en video, y después se amplió el 35. Se hizo lo que se llama un take to film, que es carísimo, entre esos que estamos contando, ahí nos gastamos gran parte de las 30 lucas. Pero igual es más barato hacer eso que filmar todo con fílmico, ¿no? Sí, es mucho más barato, es muchísimo más barato, y más que nada para esta clase de producciones independientes, que cuando uno empieza, no sabe cómo va a terminar. Nosotros empezamos como una aventura, empezando a filmar. Una anécdota que contamos es que a veces no teníamos plata para comprar cassette vírgenes, entonces usamos cassette usados, reciclados, claro, de cosas viejas. Y bueno, después el producto fue quedando bueno, la gente se fue interesando, conseguimos coproductores que pongan unos pequeños pesitos para poder seguir adelante. Y bueno, evidentemente había cierto valor intrínseco en el material que hizo que podamos ganar el premio. Claro. Pero es una apuesta, ¿no? Uno empieza pero nunca sabe dónde va a terminar. Por ahí terminaba en un cajón todo. Tuvo buen film. Es Rerum Novarum. Rerum Novarum es el título de esta nuestra última película que ganó el premio. Es un nombre bastante rara. Bueno, trata sobre la banda de música Rerum Novarum. Trata sobre una banda de música al estilo de esas tipo bandas norteamericanas que tienen las universidades, que son 30 músicos que tocan marchando. Pero lo que tiene de raro esta banda es que es una banda formada por obreros de una fábrica. Ajá. Una fábrica muy importante que se llama Algodonera Flandria, que quedaba en un pueblito Jauregui. Cerca... Jauregui. Sí. ¿Lo conoces? Sí, porque yo era cronista deportivo y visto. Ah, el equipo, bueno, el equipo de fútbol Flandria era el equipo de la fábrica también, claro, en sus orígenes. Uh-huh. Y la fábrica, entre muchas actividades recreativas que hacía para los obreros, era una fábrica modélica, por lo bien que pagaba y lo bien que trataba la vida cultural y social del pueblo. Aparte de ser el equipo de fútbol, hizo la banda de música y un montón de otras cosas más. Bueno, el conflicto de la película, ¿dónde está? Que la fábrica cerró definitivamente, ya sin oportunidad de reabrir aparentemente, hace 5 o 6 años, y la banda sigue adelante. Quedaron todos desempleados, el pueblo con una debacle económica terrible, ya que empleaba más de 2.000 obreros la fábrica, uh-huh, pero esta gente sigue adelante con su tradición, que es juntarse los fines de semana y hacer música y tocar en la plaza del pueblo para las retretas populares. Es una especie de Buenavista Social Club. Es una mezcla... Pero la Argentina, ¿o no? Es una mezcla entre Buenavista Social Club y una película inglesa que se llamaba Tocando el Viento, que hubo hace un tiempo, que hablaba de lo mismo, una fábrica inglesa, creo que era minera o no me acuerdo bien qué, que también cerraba y la banda de los obreros quería seguir adelante. La gran diferencia que yo digo a favor nuestro es que esto no es ficción, esto es documental. Claro. Esto es real y sucede en la Argentina y sigue sucediendo hoy día. Y este 25 de mayo van a tocar por el tema de la fecha patria y el fin de semana se van a juntar a ensayar y siguen todo acá en 75 kilómetros de Buenos Aires. ¿Cuándo la vamos a poder ver la película? La película todavía no tiene fecha de estreno fija, pero sí se va a estrenar en la sala, ya hay distribuidores y gente muy interesada, o sea que es cuestión de ponerse de acuerdo con la fecha. Supongo que será alrededor de 3 meses. En cuanto tenga la fecha les paso la exclusividad para que sean los primeros en anunciarla. No, ese tema, dejáselo a Catarina Drugi, nosotros no vamos a andar preocupando por estas cuestiones. Che, Sebastián, ¿cuál fue la última película que te gustó mucho? Qué difícil pregunta. No sé, vi muchas películas en el festival que me gustaron mucho. De casualidad vi prácticamente todos documentales. Pero viste que hay una película que uno diría, esta me encantó, jamás la haría. Y otra que dice, qué hijo de puta, qué bien que la hizo. Bueno, es raro recomendar películas del festival porque esta me gustó mucho y por ahí la vio muy poquita gente, ¿no? Porque en el festival se hacen dos funciones, la ven 200 personas, 300 y nada más. Pero vi una película brasilera, pero en realidad hecha por los... Bueno, se llama Saudade do Futuro. Creo que es una especie de retrato sobre San Pablo, un documental también, que los realizadores hace muchísimos años que viven en París, pero son brasileros, hicieron este documental sobre San Pablo que me pareció maravilloso, maravilloso. Tuve oportunidad de conocerlos a ellos, y la verdad que me pareció cine del más alto nivel, del más alto nivel. A mí no me gusta diferenciar entre el cine documental y el cine de ficción. Sí. Para mí esa línea divisoria cada día está desapareciendo. Yo creo que la diferencia entre ser documental y ser ficción es una diferencia de actitud del realizador. Y no del producto definitivo ni del producto que se va a mostrar después en la pantalla, porque hoy día muchos documentales o muchas ficciones que uno no sabe de qué lado de la demarcación se encuentran. O sea que yo creo que es más que nada una forma de acercarse a la realidad y no un género. A veces pasa que algunas películas de ficción intenta que parezcan documentales para ser más atractivas. Y viceversa. Y viceversa también. Y viceversa. Nosotros tenemos la idea, no lo hemos logrado totalmente en esta película, en Rerum Novarum, pero esperamos en las próximas poder ir mejorando, de que la gente se olvide que está viendo un documental. Uh-huh. Digamos que le estamos contando una historia que se la podríamos haber contado de cualquier otra manera, podríamos haber hecho una ficción sobre eso, pero preferimos contársela con sus protagonistas reales y en sus lugares reales, digamos. Uh-huh. Pero no un documental con voce en off al estilo Discovery Channel o esas cosas que nosotros verdaderamente no nos gustan nada, ¿no? Y tratamos de combatir y de luchar contra eso por tratar de hacer un cine, ¿no? Esto que sea cine. Sebastián, estaremos aquí diciendo cuando se estrene Rerum Novarum. Te agradecemos que haya estado por acá y seguiremos recibiendo información entonces de Magoya Films, que siga para adelante, que esto va bien. Sí, bueno, sí, aparentemente va bien. Estamos muy contentos. A través de la energía que transmitís. Chamier. Bueno, gracias. En la humedad de la noche, el sacrificio de los ancestros. Llegando al final de Vinilo 33 del día de hoy, 4864-0489-4866-1095 los teléfonos, y nos estamos yendo, señores y señores, con el repechaje final en este programa. Mariano Calabrese vendrá en estos días para hablarnos del tema de Israel, que quedó ahí medio colgado, y de lo del Banco Ambrosiano, ¿eh? Mariano, anda preparándote algo del Banco Ambrosiano, porque acá fuimos apretados por Héctor de Villaluro. Liberaron 1.250 millones de dólares para la Argentina, amigos. El Fondo Monetario Internacional nos liberó ese dinero. Es porque ayer el Fondo Monetario aprobó el acuerdo que firmó hace 20 días con el ministro Cavallo. Se concretará el desembolso mañana y a esto se sumarán otros 150 palos del gobierno de España. Los liberaron. Estaban presos y los liberaron. Lástima que uno estaba fuera de la cárcel para manotear algo. No sé, 100 dólares, digo, vos estás bastante bien, ¿no? Nos dice, señores, que y hay una iniciativa para salvar especies en peligro. Está bien, humanos. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó ayer una campaña mundial para evitar que numerosas especies de gorilas, chimpancés, orangutanes y otros grandes simios desaparezcan de la faz de la Tierra. Según un comunicado del organismo, el proyecto para la supervivencia de los grandes simios costaría $1 millón, y pretende alertar sobre el peligro de la extinción de algunas especies debido a la falta de protección y al deterioro del medio ambiente. Ya estamos pensando nosotros en empezar a mutar nuestro aspecto físico, a ver si tenemos algún tipo de reconocimiento por parte de alguien, digo, de onda. El canje de la deuda está en la recta final, ¿eh? El anuncio oficial será pasado mañana, ¿eh? Se emitirán entre 5 y 6 bonos nuevos. Ya. Para cambiarlos por lo que están en circulación. Sí. Las tasas están en el 12% anual y no se pagaría interés en los primeros 4 años, ¿eh? O sea, está en la recta final, ¿eh? Estamos en la parte final de la recta. No sé si, ¿no? Digo. Otra noticia dice que ya se prueban nuevos turistas espaciales en Rusia. Bien, ¿eh? Invita que crece, florece. Varios candidatos a turistas espaciales están haciendo las pruebas médicas necesarias para viajar al espacio, dijo ayer el académico Anatoly, Anatoly Karpov, es el único. Anatoly. Director del Instituto de Medicina Espacial de Rusia. Sí. El tipo reveló que el director de cine James Cameron, bien, responsable de la película Titanic, pasó ya estas pruebas el año último. ¿Después esa película se anima a ir ahí? Pero no confirmó si tiene la intención de hacer su excursión sideral a bordo de una nave rusa. El funcionario, que se abstuvo de precisar la identidad o el número de aspirantes, dijo que entre ellos hay rusos y hay también extranjeros. ¡Upa! Muchos argentinos sabrán que dicen, yo me voy de acá. ¿Dónde? No sé, cualquier lado. Un viaje sideral. Pruebo el auto de Cameron. Las galletitas están a 1.49. Muy bien. Otra novedad dice que el jet lag crónico alerta el cerebro. Dice un estudio que comparó el tamaño del lóbulo temporal cerebral en dos grupos de asistentes de vuelos con diferentes lapsos de recuperación del jet lag. Es el trastorno que se produce cuando una persona atraviesa varios husos horarios. ¿Eh? Concluyó que este desfase horario crónico reduce una parte del cerebro. Me pasó. Y altera ciertas funciones mentales como la memoria. Por ejemplo, no sé ni mi número de teléfono. Dice que los hallazgos se publicaron en no sé dónde. Yo no es que llegó tarde, no me acuerdo qué hora era. Violeta, a ver si me entendés. ¿Eh? Dice que mediante resonancias magnéticas los investigadores observaron que el grupo que disponía de menos tiempo para recuperarse entre los vuelos presentó un lóbulo temporal derecho más pequeño. Se me fue todo. Un tipo dice, encontré que no había déficit en el lenguaje, pero sí en la memoria objetiva a corto plazo y en funciones cognitivas abstractas, muy simples, eran completamente deficientes. Jet lag es el asunto. Esto lo dice el autor del estudio, que se llama Juan Gonchó, del Departamento de Anatomía en la Universidad de Bristol, en Gran Bretaña. Con cualquier cosa decís, tengo jet lag. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿No pago el monotributo? Jet lag. En el caso de armas, un testigo involucró en forma directa a Carlos Saúl Menem de Bolocco, es Esteban Caselli, su secretario de la presidencia durante el menemismo. Dijo que el expresidente dio la orden de mantener a Zarlenga en fabricaciones militares cuando Camilión quiso echarlo. Esta noticia es muy importante, dice alimentos que previenen enfermedades. Investigadores de diferentes países estudian los efectos de las leches fermentadas sobre el sistema inmune. Dice, los alimentos funcionales tienen efectos saludables más allá de sus propiedades nutricionales. Muchos incorporan organismos vivos o probióticos. Las investigaciones todavía son incipientes. Y dice que, escucha, existen evidencias científicas de que la microflora intestinal tiene una relación estrecha con la salud y la enfermedad. Ingerir bacterias benéficas contribuye al buen funcionamiento del tracto intestinal. Yo comía de eso en la escuela donde nos daban. Salió hoy una nota en el diario Clarín donde toman dichos del programa El Lado Oscuro del Sol, que salió el sábado próximo pasado, una entrevista que se le hizo sobre el tema de armas a Mohamed Ali Zeynellin. Esto salió el sábado aquí en La Tribu y el diario Clarín hoy lo toma. Entonces le mandamos un saludo también a la gente también del Lado Oscuro del Sol que ha hecho esta nota. Ya es la segunda oportunidad que hace esta nota, si no sobre este tema puntualmente, pero sobre este tema ya es una vez que entrevista a Zeynellin. Thank you. Esta noticia dice: Jacobo Winograd será acusado. El programa Movete, upa, conducido por Carmen Barbieri, tiene desde la semana pasada un segmento. A todo el mundo le llega la hora, Un segmento titulado Acusados, en el cual un invitado es interrogado de forma audaz y polémica. O sea, se dicen cosas como... Este martes, Jacobo Winograd se sentará en el banquillo y deberá responder a las preguntas más atrevidas de Marcelo Polino. Que tiene mucho jet lag ese hombre. Si uno ve el afiche de las estrellitas y ve que dice World Economic... Forum, no se imagina que ahí estaba Eve Bonafini, pero efectivamente estuvo el World Economic, el Forum Económico Mundial, que es Forum, como todo el mundo sabe, es el apócope de Forúnculo. Bueno, en este caso estuvo Eve Bonafini y se fue. Tuvo un ratito, dijo un par de cosas y dice: señores, yo me voy. Esta discusión es hipócrita porque ustedes ya decidieron que la receta es el hambre. En nombre de los que están sin trabajo, le doy la espalda. Eve Bonafini se fue enojada ayer con la cumbre económica del Mercosur, la versión local del Foro Mundial de Davos, la versión obviamente de cabotage, donde se suele pulir el modelo. Aunque el modelo está pulido y el modelo pues pule a la gente, ¿no es cierto? La va puliendo, pero sin ningún tipo de aditamento como para que no duela. Muy bien, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se levantó, dijo lo suyo y se fue apenas comenzaba un debate sobre los riesgos de la democracia al que fue invitada junto a unos 40 políticos y economistas. El desaire fue presenciado también por la vicejefa de gobierno porteño, la señorita Cecilia Felgueras, y por el ex embajador en Washington, Diego Guelar, que tuvieron que explicar a los extranjeros presentes qué fue lo que había pasado. Porque los extranjeros vivían en Júpiter, eran todos titos, ¿no es cierto? No entendían que era la madre Plaza de Mayo y que se fue y los mandó a todos a la mierda. Sí, efectivamente. La cumbre es seguida por consultores, analistas económicos y periodistas de todo el mundo por la magnitud de su repercusión. Pasaron por allí los ministros Domingo Cavallo y Alberto Rodríguez Giavarini. Bueno, mucha gente más, muchos famosos, pero Eve le mandó cuatro verduras y dijo, vaya, ya está acá y se tomó el olivo. Y entonces le explicaban a los tipos. Dice, no, él se fue. ¿Por qué se fue esa señora? Y no, está caliente. ¿Por qué? Y por país anda como el culo, ¿no? ¿Y por eso se va? Y por eso se va. ¿Vos sabés que la economía, hay gente que la pasa mal en esta economía? Hasta el Papa está enojado, decía Mariano Calabrese, decían los tipos ayer. Y se fue. ¿Pero cómo puede ser que se enojen? Nosotros que invertimos tanto en esta patria y todo eso. Así nos pagan. Y se fue. Te hicieron notas afuera. ¿Cómo puede ser que se enoje? Se vuelve la rana René a la televisión. No me digas. Dice que el canal de cable Metro Golden Mayer va a transmitir este mediodía, o sea ahora, en este momento, el conocido programa infantil El Show de los Muppets. Sí. Sí, tomaron el poder, se llama. Transcurre en Argentina. Dice que fue emitido en más de 100 países. No solo en Argentina, en 100 países. Sí. Y el programa tiene como protagonista la rana René. Sí, entre otras, la chachita, también muy copada ella, que se parece a Cecilia. Ahora busca frenar la violencia en Oriente Medio. Su secretario de Estado anunció que Washington intentará restaurar la calma en la región y que nombrará un negociador. Yo tengo un miedo cuando Estados Unidos quiere restablecer la paz. A mí me agarra el culito y me hace porque mandan un negociador los 10 minutos, mandaron misiles, ¿viste? ¿Viste? Cuando los tipos dicen, vamos a garantizar la paz, cagaste. Si te peleas con tu mujer, no le digas nada a Bush, no le cuentes nada porque te misilea hasta el baño. Dice, amigos, que en Palermo no quieren que se traslade una comisaría. No, déjenla ahí. Los vecinos de Palermo reclaman que la seccional 53, que fue la que me tocó el timbre ayer a las 7 de la mañana... siga funcionando en el centro del barrio. Vecinos de Palermo realizarán hoy, a las 19 horas, un abrazo simbólico a la comisaría 53 para repudiar el traslado de la sede policial que funciona en República Árabe de Siria 2961. a otro predio del barrio previsto para el próximo 31 de mayo. Dicen los vecinos que esperamos que las autoridades del Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Ciudad adopten la decisión definitiva de cancelar el traslado de la comisaría. Dice Baltasar Sanjurjo, que es presidente del Foro de Prevención para la Seguridad de Palermo Norte. Pero cuando Diego Libarra ganó, decía, dentro de la parte de cultura, que iba a ser la comisaría, va a los barrios, salen de gira, claro. Van rotando por... Como la feria. Claro, como la feria. Todo el mundo diga, ¿cuándo caerá en la esquina de casa? En algún momento, ¿sí? Claro. Efectivamente, y una Spice Girl anima la campaña por la reelección de Tony Blair. A ver, aprendan los laboristas argentinos. Está muy bien esto, es Ginger Halliwell, que no sé, es un rubia como todas las Spice Girls. Ah, no, hay una que es morocha. Es integrante del grupo pop británico, es la figura central de la publicidad laborista. Y está muy... ¿A quién podríamos poner nosotros acá? Después viene, saquen el diario, después viene la parte de policía de información general y son todas puras tomas de judo. Fíjense, todas tomas de judo aparecen acá. Una, siempre hay un gordo policía arriba de otro tipo, gordo también. Son todos gordos que se pegan. No entiendo eso que pasa. Gente que sale por ventana, cosas raras que están pasando. Y salen, no salen policías, salen todas las páginas ya. Walter, sí. Se casa Máxima. ¿Cuándo? El 2 de febrero se casa con el príncipe de Holanda, Máxima, ¿cómo se llamaba? Zorreguieta. Se llama. Sí, se va a casar con un príncipe que es de Holanda y una ceremonia civil y religiosa será en el mismo día en Ámsterdam. Mira qué lindo que sea. Un curso de formación, tenés que formar un poco. Pero bueno, está muy bien, noviazgo real, es esto se llama, los demás son virtuales. Este es real. Estoy enamorado de ello. ¿De quién? De Cecilia Boloco. Te lo digo así de onda. Además cuando apareció con la foto. Está bárbara Cecilia Boloco, la quiero, pero la quiero para mí. Sí, creo que no me puede gustar, porque viva en Palermo, porque sea progresista, no me puede gustar Cecilia Boloco, es un bombón. Una señora, está linda. Me gusta más que Mirta Legrand, más que Susana Jiménez. ¿Está mal? ¿Eh? No, creo que no. Dice que acá Violeta me tiró un piro y dice que está más cerca de mí que de Menem en cuanto a las edades. Sí, pero hay otros temas que tienen que ver en las parejas también. Sí, eso está más cerca de él. Le invitamos hoy a Cecilia para que venga al programa, nada más que para satisfacer mis deseos de mirarla de cerca. Pero bueno, nos salía cara la nota, hacía 25 lucas, entonces decidimos que mejor que pagamos el gas este mes. Bueno, amigos, ¿qué tenemos? Esclavas de la casa. Dice esto. ¿Y no estás hablando de Cecilia? No. Trabajan los fines de semana y feriados, pero no cobran sueldo. Sí. Dice que en Capital Federal el 90% de las mujeres dedica su tiempo a la limpieza, las compras y la comida del hogar. Está bien. Está bien, como debe ser. Está bien, como corresponde. Lo que pasa es que además trabajan afuera y todas esas cosas. Pero como debe ser también. Yo insisto con esto, yo cambio. Si hay una mujer que quiera mantenerme, yo miro la novela, cocino, plancho, lavo y quiero los nenes. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Díganme machista, todo lo que quiero. ¿Ya llegó Liliana? Yo si está Liliana, ¿dónde corro? Si digo esto, no caga trompada. ¡Nos vamos, amigos! ¡Nos retiramos! Vamos a poner antes que llegue la Lili que nos mata. Ha sido un placer. Igualmente para mí, ¿eh? Mañana nos encontramos. Sí. Si me acuerdo a qué hora es el programa, bueno. Vengo. Si no nos escuchamos. Si no nos escucharemos, pues. ¿Eh? ¿Pasaron al ruso Mascarovich ayer? Sí, bien. Bueno, hasta mañana. Hasta luego. A la educación pública en general. Si somos capaces de salir a la calle para defender la educación pública, vamos a estar ganando una batalla. Ahora, si nosotros salimos a luchar para parar el recorte, para que la semana que viene nos trancen a espaldas de los estudiantes un acuerdo en base a, vas a saber qué impuesto nuevo que inventan, vas a saber qué recontra redistribución del ingreso, y el recorte en vez de ser de 360 es de 100, y bueno, tenemos garantizada la educación pública y algunos van a vitorear una victoria sobre los fundamentalistas del mercado. Entonces, compañero, la lucha no debe ser exclusivamente por este recorte. El recorte hay que pararlo. Se para con los compañeros en la calle. Se para como se paró en el 99. Se para cortando rutas, se para cortando calles. Se para solidarizándose con los otros sectores en lucha. Se para marchando con los compañeros mañana a las 13 horas. Vamos a concentrar en Diagonal Norte y Florida, si no me equivoco. La idea sería que podamos resolver acá, esta es la propuesta, para diferenciar un poco, la propuesta es que podamos resolver acá si nos juntamos, por ejemplo, en Plaza Juse a las 12 y podamos marchar para confluir con la Marcha Nacional de Desocupados, que también está expresando un desarrollo del conflicto. Entonces, compañero, la síntesis. Si luchamos contra el recorte, porque nos tocaron el bolsillo, lo nuestro es una mierda, compañeros. Si luchamos contra el recorte, por defender la universidad pública, por defender uno de los últimos lugares que todavía nos queda dividido a los argentinos, por defender un lugar donde todavía a pesar de algunos que están acá atrás, a pesar de se puede discutir ideas, a pesar de se pueden reflexionar la política, a pesar de ello se puede ir a encontrar una solución colectiva que nos permita empezar a construir un país para todos. Si salimos a luchar por eso vale la pena luchar. Nada más, compañero. Bueno, buenas noches, compañeros. Un poco lo que le quería decir era que no perdamos de vista que esto es un reclamo de la sociedad, no es solo un reclamo corporativo que tenemos nosotros como miembros de la comunidad, estudiantil y universitaria. Nosotros hoy tenemos algo que nos puede dar la oportunidad de ir por más, acompañar a los compañeros del sur, a los compañeros del norte, a los tabacaleros, los compañeros que están haciendo un reclamo justo, legítimo, frente a estos señores que nos vienen a imponer una política de mercado, que nos llevan y que nos quieren ajustar acá, en nuestra universidad, en el norte, en el sur, que nos quieren ajustar a todos como sociedad. No perdamos de vista y no nos quedemos con reclamos únicamente corporativos o sectoriales, sino vayamos más allá de eso, vayamos todos, juntos, como sociedad, acompañemos al resto de los compañeros.